Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar unos crepes de espinacas que vamos a rellenar con hummus y crudités. Pues aunque no os gusten las espinacas, yo creo que en esta receta no las vais a notar. Así que esperamos que le deis una oportunidad porque os vamos a enseñar a preparar paso a paso unos crepes de espinacas, o sea que la masa de los crepes está hecha con espinacas y que luego nosotras hemos rellenado con un hummus y unas cuantas verduras en crudo. Como ya os imaginaréis, pues os ponemos el relleno que hicimos nosotras y os lo explicamos por si queréis preparar la receta tal cual, pero lo podéis tomar con lo que queráis, como haríais con cualquier tipo de crepes salados. Así que vamos a ver la receta paso a paso, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a todas las recetas, las planificaciones semanales que vamos añadiendo cada jueves para que os dé tiempo a organizaros y preparar todo lo que vais a cocinar la semana siguiente para que no sea todo un estrés y que comer saludable sea mucho más fácil. Y en definitiva, tenéis todo lo que vamos preparando en tastydetails.com por 4 euros al mes. Ahora mismo la suscripción está a solo 4 euros, así que al menos si queréis probarlo un mes son solo 4 euros y luego os podéis dar de baja cuando queráis. A solo un clic, tenéis un botón allí para daros de baja cuando queráis. Así que si os animáis, pues echadle un vistazo en tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver estos crepes de espinacas rellenos de hummus y crudités de verduras, que ya veréis que son súper fáciles de preparar. O si también como cena o como comida así en plan picoteo, como lo que queráis. Para hacer la masa de los crepes, solo, bueno, como me imagino que habréis hecho algún tipo de crepes en alguna vez en vuestra vida, simplemente hay que echar todos los ingredientes en un vaso y triturar con una batidora hasta que quede una cosa homogénea. Y bien, ¿cuáles son los ingredientes para estos crepes de espinacas? Pues nosotras hemos usado un huevo, 100 gramos de leche entera, aunque podríais usar también algún tipo de bebida vegetal. Lo que sí os tendríais que asegurar es que no tenga azúcares añadidos, que es uno de los peligros siempre cuando compráis bebida vegetal en los supermercados, no fijaros en que tengan muchos edulcorantes o azúcar añadido. También hemos puesto unos 60 gramos de yogur griego, aunque si no tenéis yogur griego podéis usar otro tipo de yogur de soja, también le iría bien un queso crema o un queso fresco batido. Este ingrediente pues puede variar un poco, pero al final que os cojáis la idea de que tiene que ser algo así como cremoso. El yogur griego, que es lo que hemos usado nosotras, ya veréis que queda perfecto. Luego, las espinacas, porque son crepes de espinacas, pues hemos puesto 30 gramos de hojas de espinacas frescas. Da igual si son espinacas baby, si son hojas grandes, las troceáis un poco para que quepan allí en el vaso de la batidora y ya está. La harina que hemos usado nosotras es harina de espelta integral, ya sabéis que es una de las que más usamos para hacer las recetas, ya que se encuentra muy fácilmente en los supermercados y es harina integral y es bastante saludable. Hemos usado unos 70 gramos de harina de espelta. Si sois celíacos, no podéis consumir gluten, pues podríais hacerlo con harina de trigo sarraceno, por ejemplo. Luego hemos puesto media cucharada de aceite de oliva virgen y una pizca de sal. Y con esto ya os digo, todo a la batidora y a triturar. Cuando tengamos esta mezcla que queda homogénea, pues vamos a cocinar los crepes. Entonces calentamos una sartén, que es importante que sea antiadherente. Le ponemos unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y añadimos unas cucharadas de la masa. Lo intentamos repartir bien para que quede una forma así redondita y fina y dejamos que se cocine a fuego medio. Cuando empecéis a ver que salen burbujitas y que va cuajando, también por la parte de arriba, pues le damos la vuelta. Es importante que antes de dar la vuelta os aseguréis que ya ha cogido suficiente consistencia como para no romperse. Porque, aunque bueno, ya os digo que siempre el primero que hacéis suele ser el peor y que a medida que ya la sartén se va regulando la temperatura y le vais cogiendo el truco, pues ya os saldrá mejor. Así que no, a nosotras también nos pasa y normalmente el primero es una cosa rara. Aunque, bueno, si no os importa mucho la presentación, pues tampoco pasa nada y si no os quedáis para vosotros el primero y los demás los presentáis bonitos. Y eso es todo para hacer los crepes. Y como os he dicho, nosotras los hemos servido aprovechando cosas que teníamos en la nevera. Teníamos hummus ya preparado, que en este caso, si no recuerdo mal, era hummus el clásico, simplemente con garbanzos, un poco de tahini, sal, pimentón dulce o picante, como os guste más, y tahini. Y también lo hemos puesto con unas tiras de col lombarda, que ya sabéis que es la col así con un color morado, y unas tiras de zanahoria, todo en crudo. Pero ya os digo que lo podéis rellenar con mil historias, todo lo que tengáis por la nevera, así que se os ocurra que puede quedar bien. El hummus, ya os he dicho que nosotros hemos usado hummus clásico, pero existen mil variaciones del hummus y aquí somos muy fan de preparar hummus de diferentes tipos. Os dejaremos el enlace para que vayáis a ver todas las recetas de hummus de diferentes tipos que hemos cocinado ya y que tenéis en la web por si queréis hacer algo diferente. Y eso es todo. Si os sobran crepes, los podéis guardar en la nevera, envueltos con un papel film y se conservarán perfectamente durante unos 2 o hasta 3 días. Si sois veganos y no podéis consumir huevo ni lácteos, nosotras esta receta en particular no hemos hecho una versión vegana equivalente, pero sí que hemos probado otra receta que os dejaremos enlazada en la web, que sí es totalmente con ingredientes veganos, aunque es un poquito diferente. Pero para que tengáis una alternativa, allí os dejamos el enlace para que vayáis a verla. Y por favor, si preparáis esta receta, que ya sabéis que nos encanta que nos contéis cómo hacéis las cosas, pues contadnos cómo os ha ido, que si os habéis encontrado alguna dificultad o si os surgen algunas dudas, por si podemos ayudaros. Si hacéis variaciones o las modificáis, pues nos viene genial para tener más ideas. Y además, si las dejáis allí en los comentarios, pues entre vosotros también os podéis dar más inspiración. Así que podéis ir dejándolo en los comentarios o si os animáis a publicar alguna foto en redes sociales, pues nos etiquetáis en @tastydetails y así lo podemos ver y lo podemos compartir desde nuestra cuenta. Así que eso es todo, solo nos queda daros las gracias por estar aquí escuchándonos, como siempre, por suscribiros a tastydetails.com y por dejarnos valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox, que nos ayudan muchísimo a llegar cada día a más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!